En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Miguel Betanzos para que nos contextualice un poco del conflicto que existe allá en la comunidad de Locochitlán, de Flores Magón, en Oaxaca. Pues, buenos días a todos los compañeros que están aquí, que pues, nos dieron la oportunidad de venir a darnos la palabra. Nosotros somos miembros de la Asamblea Comunitaria de Locochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Está ubicado en la Sierra Mazateca, en los límites entre Veracruz y Puebla. Pues, nuestro municipio es regido por el sistema de usos y costumbres, pero como ustedes sabrán, pues la mayoría de los municipios en Oaxaca pues son regidos de esta forma, pero es donde más inciden los partidos políticos porque pues no hay una regulación. El conflicto que atravesamos nosotros es a raíz de un proceso electoral que se inició el 14 de noviembre del 2010, cuando se eligieron las autoridades comunitarias. En este proceso nos quedó como resultado y como presidente municipal el señor Manuel Cepeda Cortés, que fue abanderado por los partidos PRD, la coalición en Oaxaca, PRD, PAN y Convergencia. La historia de nuestro municipio es el primer presidente municipal que hace proselitismo y que hace uso de la utilización del dinero de fuera, ¿no? Por ejemplo, constructoras y pues otras personas también que no son del municipio, personas de fuera, de Puebla y de Oaxaca, ¿no? Como ustedes sabrán, pues hay muchos árabes y libaneses en nuestro estado. A raíz de esto, el 16 de diciembre de 2010, ante la cerrazón del presidente de no poder dialogar, platicar con el municipio e integrarlo para formar un cabildo integrador, los grupos que integran la Asamblea Comunitaria y Tierra Fértil pues hacen un nuevo nombramiento y nombran al señor Alfredo Bolaños, que es el que queda a la cabeza. Para esto, en el año, igual en el 2011, el primero de enero, la asamblea toma el Palacio Municipal y no permite la entrada al presidente municipal, Manuel Cepeda Cortés. Durante este periodo de enero, el 20, 21, 22 y 23 de enero, los compañeros de la Asamblea Comunitaria toman la carretera federal que es Cuautla-Tehuacán. Durante 3 días se da esta lucha en la carretera y se logra hacer un acuerdo, un diálogo con el gobierno del estado y unos minutos de acuerdo en el presidente municipal acepta la propuesta de integrar a nuestros compañeros de la asamblea en el cabildo municipal. Pero a raíz de esto, después de negarse a la integración del presidente municipal, se encarcela al señor Jaime Betanzos Fuentes en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz el día 27 de enero. El encarcelamiento del compañero Jaime Betanzos se da por un supuesto robo de un vehículo oficial. Después de enero surge, bien, bueno, viene el mes de febrero, el 2 de febrero, que hay algunas confrontaciones entre los compañeros de la asamblea y personas allegadas al presidente municipal. El día 4 de febrero, desconociendo la minuta del 25 de enero y sin la participación de la contraparte, el presidente municipal durante la noche toma el Palacio Municipal con la ayuda del ejército y la policía estatal. A raíz de esto también se dan varios cateos en el barrio El Cebollín, que es donde está como la base de los compañeros que integran la Asamblea Comunitaria, son cateadas alrededor de 8 casas, con el discurso de que buscaban armas de fuego y marihuana. A raíz de esto, el 13 de febrero, se emboscan a los compañeros regidores en el barrio Escopeta, ya que hacían un llamado a hacer el tequio, porque durante los meses de enero, febrero y marzo es cuando se hacen los tequios, la limpia de caminos y de territorio para las colindancias con otros pueblos. El 14 de febrero hay otra agresión por parte del presidente municipal en el paraje Puerto Rosete, quedando lesionados alrededor de 12 compañeros. En el 30 de marzo, durante una manifestación de la Asamblea Comunitaria en el Corredor Municipal, con el objetivo de sensibilizar al presidente y llegar a un diálogo para la integración y dar por solucionado el conflicto, un grupo encabezado por David Tello Delgado, que es el asesor del presidente, que no es de nuestro municipio, es de Puebla, que es esta persona que ha llevado a las constructoras a nuestro municipio y a saquear los recursos naturales, encabeza la agresión el 30 de marzo. Se inicia una averiguación previa en Cocojotlán, en Oaxaca. El 12 de abril, durante la noche y la madrugada, se incendia el camión de sus compañeros de la organización UCOCAN, Unión de Comunidades Campesinas Marginadas, que se dedican a la colecta de café orgánico y maíz. Bueno, porque ahí es como la base de la asamblea comunitaria. El 23 de marzo, en el paraje Agua de Máscara, alrededor de las 10 de la noche, se interceptan a tres compañeros, miembros de la asamblea, el presidente municipal a cargo y el síndico municipal, y los torturan a sus compañeros durante la noche. Los llevan a la comandancia de la policía de los Ochitlán. Después los buscamos toda la noche y resulta que no están. Los encontramos hasta el otro día a las 2 de la tarde en la cárcel de Huautla de Jiménez. Se acude por primera vez dentro de todo este proceso de agresión a los derechos humanos, a la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, pero no hay ninguna pronunciación contra los abusos. Además, se inicia una averiguación previa en Cuautla de Jiménez. El 12 de julio del mismo año, del 2011, se encarcela en el Hotel Oaxaca, eso coincide con Jalisco, a los ciudadanos Jaime Betanzos Fuentes y Alfredo Bolaños Pacheco por el delito de ataque a las vías públicas que se dio durante el mes de enero. El proceso es el 66-2011 y que está en el juzgado octavo federal de Oaxaca. El 8 de agosto se inicia el juicio para la protección de los derechos de los cuatro regidores que demandan la integración al cabildo municipal. El 17 de octubre, igual del 2011, se libra la orden de aprehensión contra Jaime Betanzos Fuentes por el delito de lesiones hacia Elise Peda Castañeda, sobrino del presidente municipal, Manuel Cepeda Cortés. Proceso es 23-2011 en contra de Jiménez. Bueno, ya iniciando el 2012, el 8 de enero, se libra de nuevo otra orden de aprehensión contra Jaime Jacob Betanzos Cepeda por el delito de lesiones hacia la hija del presidente municipal. Cabe señalar que todas las averiguaciones previas o todas las demandas que hace el presidente pues son hechos ficticios y que bueno, en este cabe señalar también denunciar aquí a la juez de Huautla de Jiménez y al MP, pues han recibido una gran cantidad de dinero, ¿no? Para el 30 de enero de 2012, la Asamblea Comunitaria se moviliza hacia la ciudad de Oaxaca y exige al Tribunal Electoral el estado de solución de la demanda de integración de los cuatro compañeros. El 8 de febrero se libra otra orden de aprehensión contra Jaime Betanzos por el delito de lesiones calificadas hacia Víctor Bravo Fuentes, hermano del síndico municipal. Proceso 04-2012, Bauta de Jiménez. Para el 20 de febrero, cuando se evitaba la invasión hacia predio de la organización UCOCA, el señor Jaime Betanzos fue agredido por el presidente municipal, síndicos municipales y los hermanos del presidente municipal. El 8 de mayo, igual del 2012, falla el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca a favor del presidente, considerando infundados los argumentos de los regidores electos por la Asamblea. Para esto, el 12 de mayo, se impugna el resultado de Oaxaca y se inicia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, aquí en México, y se demanda otra vez la integración de los regidores. El 11 de julio, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca emite sentencia favorable a la Asamblea Comunitaria. El 12 de julio, incumplida la sentencia estatal, el Tribunal Federal sentencia la integración de los regidores. Bueno, esto es durante el mes de julio. Para el 21, el presidente municipal incumple la sentencia, llama a los compañeros a la presidencia municipal, pero pues les dice que solo vayan ellos y que no vayan los compañeros de la asamblea para poder integrarlos. Los llama, los reúne a su cabildo, los hace firmar y los filma también, ¿no? Para tener pues un respaldo para poder llevar a relevo al Estado. Pero pues solo fue un engaño. Esto fue un día viernes, recuerdo, el 21. Para el lunes ellos ya tenían que estar cumpliendo sus labores como regidores, pero pues nunca se vio el caso. Volvió a llamar a sus policías, a las personas que apoyan al presidente, y no dejaron entrar a sus compañeros. El 11 de agosto, a pesar de los daños ocasionados por el huracán Stan, se inundaron nuestro municipio, Ernesto, se inundó nuestro municipio. Bueno, a raíz de esto, pues hubo daños severos en la comunidad. Fuimos a realizar un tequio en el paraje que se llama Las Trampas. Fuimos a recoger un motor de una camioneta del compañero que había sido arrastrada más de 2 kilómetros, solo quedó el motor. Y nos pasamos por el lugar donde estaban reunidos, había una fiesta familiar, y nos vieron que pasamos nosotros, casi la mayoría somos miembros de la asamblea, teníamos alrededor de 15 personas a recoger el motor del vehículo. Cuando regresamos de recoger el motor, nos interceptan en el paraje Agua de Máscara, se hace ahí pues los golpes, vemos que traen armas de fuego, corremos y alcanzan a agarrar a compañero Pedro Peralta Carrillo. Corrimos hacia un paraje que se llama Agua Torcida. Mi compañero logró correr más o menos 200 metros y se metió a una casa de un señor que se llama Raimundo Moreno, pero como esta persona apoya al presidente municipal, pues sacó al compañero de su casa a golpes y fue el quien lo entregó a la policía municipal. Estuvo más o menos incomunicado 6 horas. Durante estas 6 horas lo torturaron, le rompieron 2 costillas, perdió el ojo, no oye ahorita, y apenas durante estos días le van a hacer los estudios de la tomografía para ver si tiene tumores cerebrales. A raíz de esto, lo detiene, la policía municipal lo entrega a la policía estatal y lo llevan al municipio de Teotitlán del Camino. Ahí el MP, pero para esto también lo acusan de 3 delitos, 2 del fuero común, que es uno, daños y lesiones ocasionados según al hijo del presidente municipal, y el otro es portación ilegal de arma ilícita de defensa. El MP lo consigna y le dicta formar prisión en el penal de Cuicatlán. Lo llevan 3 días detenido, en calidad de detenido, al al Hospital Regional de Cuicatlán, y ahí sigue a Cuicatlán detenido justamente, compañero Pedro. Esto fue el 11 de agosto. Bueno, para el 26 de octubre del mismo año 2012, la Policía Municipal Preventiva de Cuautla de Jiménez se presenta en nuestra comunidad y a pesar de que bueno, están fuera de la jurisdicción, ellos son los únicos policías municipales que tienen, pues, entre comillas, el derecho de portación de arma de fuego. Y llegan al local donde se encuentra Lococa, queriendo allanar y llevarse el camión que había sido quemado en 2011. Afortunadamente, pues no hubo confrontación, no lograron llevarse el camión porque bueno, el presidente decía que este fue el 26 de octubre, el 27 empieza la fiesta de muertos, y es cuando llegan personas a la fiesta, muchos visitantes, y pues como para limpiar la imagen, ¿no? De que no hay conflictos, de que no hay pintas y cuestiones así. Pues cortaron armas, cortaron los cartuchos, y pues nosotros solo nos replegamos al espacio que ocupa Rococa, y pues ya no hicieron nada y se retiraron. Bueno, para el día 20 de noviembre, por la mañana, que bueno, es el desfile de las escuelas, los compañeros hicieron algunas pintas y pegaron algunos carteles exigiendo la libertad del compañero Pedro Peralta. Pero para esto el presidente municipal, más o menos a las 8:30 de la mañana, hizo como un recorrido despintando. Llegaron a la casa de la señora Leonis Fernández, trataron de allanar la casa, los policías municipales, con el pretexto, pues, de que ahí era el único lugar donde había cartulinas en contra del presidente municipal. Esto fue durante el día. Durante la tarde, bueno, el 20 de noviembre, como ustedes sabrán, pues el 21 es el asesinato de Ricardo Flores Magón, y pues cada año se hace una caravana y un festejo en el Panteón de Dolores, más o menos siendo aproximadamente las 8:45 horas. Ya nos disponíamos a venir hacia la Ciudad de México. Estábamos en Puente de Piedra, que es la carretera federal para dirigirse acá para la Ciudad de México. Cuando de repente escuchamos detonaciones de arma de fuego, pues solo decidimos quedarnos en el autobús. Reconocimos a las personas, pues era el presidente municipal, a bordo de dos camionetas, llegaron y cerraron el paso. Nosotros cerramos el autobús y empezaron a... Lo primero que hicieron fue ponchar las llantas del autobús, y empezó el shock entre las personas que iban, porque para esto pues iban niños, iban mujeres, iban ancianos. El segundo acto fue que rompieron los cristales del autobús, después empezaron a rociar gas lacrimógeno adentro, y pues empezamos a salir uno por uno, y así como íbamos saliendo, pues fuimos golpeando. Iba un reportero de la revista Ruta 135, resultó severamente lesionado, y también el compañero que había caso. Durante la noche no lo pudimos encontrar porque él logró correr hacia un municipio que se llama Santa María Chinchota, y se logró meter al río, fue como salvó la vida. Y bueno, los compañeros golpeados fueron alrededor de 18, entre niños, mujeres y ancianos. Esto ha sido hasta el momento todo el proceso y el conflicto que hemos tenido. En la semana pasada ya se llevó a la Cámara de Diputados la desaparición de poderes, porque otra vez volvió a dictaminar el fallo el Tribunal Federal a favor de la Asamblea Comunitaria. Estamos en este proceso ahorita de la desaparición de poderes, porque pues como ustedes sabrán, cada 3 años se eligen autoridades municipales, y pues ya viene el periodo electoral. No, es todo lo que...